12 y 25 minutos, entramos en el tiempo de la Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles a esta hora los micrófonos de Radio Brique se abren a los oyentes para que puedan realizar sus consultas en torno al ámbito sanitario. Es lo que le proponemos también en la jornada de este miércoles 20 de marzo, día en el que llegará la primavera y jornada además también en la que, por cierto, se celebra precisamente el Día de la Felicidad, ¿no? Algo así parecido. Antonio, muy buenos días. Sí, yo lo noto, además que verte a la cara, tío, veo que es la felicidad. Desbordante. Pues no, verte sí. A ti, a Juan Carlos que está enfrente mía. Felicísimo. Estamos todos contentísimos. En fin, ironías aparte, vamos nosotros a abrir nuestra Escuela de Salud. Recuerden nuestros oyentes que ahí tienen los teléfonos para plantear sus preguntas. Y hoy vamos a hablar sobre diferentes temas. Por ejemplo, en el ámbito de noticias sanitarias vamos a centrarnos en aspectos locales, porque vamos a hablar de los talleres que Antonio Rodríguez Carrión, a través de la Escuela de Salud, está impartiendo en diferentes espacios. Por ejemplo, el próximo será en el CEI Ramón Crosa. Luego, además, también vamos a hablar de talleres que se van a llevar a cabo o que se han llevado a cabo a través de la Fundación López Mariscal. Y seguiremos con nuestro curso de nutrición y pérdida de peso. Hoy, en concreto, vamos a hablar sobre la dieta mediterránea. Por último, contestaremos a la pregunta, ¿cómo actuar ante una crisis asmática? Ahora, con el tema de las alergias, pues mira, viene bien, ¿no?, que se puede dar este tipo de situaciones. Comenzamos con los talleres de primeros auxilios que se van a llevar a cabo. Bueno, este lunes pasado tuvo lugar en el Colegio Ramón Crosa un taller para los alumnos de quinto A y quinto B. Me invitó Miriam, profesora del colegio, y estuvimos, pues la verdad, muy agradablemente, muy bien organizado, con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, que proporcionó los maniquíes, y la verdad fue una actividad muy grata, porque en principio para mí me llevé una grata sorpresa, nada más que con una pregunta que le hice a los alumnos, uh-huh. Y se lo hice a los dos grupos, y es una pregunta que también hice en el taller que se tuvo lugar en la Fundación López Mariscal la semana pasada, también de primer auxilio, que era para padres y chicos, y en la cual le hice la pregunta es, ¿sabéis a qué teléfono hay que llamar en caso de una emergencia, de una urgencia que surja, ya sea una enfermedad, un accidente o algo? Y todos sabían la respuesta. Cuando previamente yo ya había comentado antes de empezar con algunos adultos, como en una reunión que hubo hace relativamente poco tiempo, el año creo que fue hace 3 o 4 años, en Granada, de un congreso médico, uh-huh. Una de las noticias era que solamente una minoría de los alumnos de bachillerato sabían a qué teléfono llamar en caso de una urgencia. Y sin embargo, aquí en Ubrique lo sabían todos. Y cuando pregunté, ya digo, tanto en la Fundación López Mariscal como en el Colegio Ramón Crosa, a los chicos, ya digo, chicos que son de quinto, en este caso tendrían 10 u 11 años, uh-huh. ¿A qué teléfono llamar? Todos coincidieron que el 112 o 212 o el 061. No sabían muy bien la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero que como los dos teléfonos son válidos, pueden llamar cualquiera de los dos, en principio, pues fue una grata sorpresa saber que nuestros chicos aquí en Ubrique tienen unos conocimientos, en fin, por lo menos en este aspecto. Nosotros también, pero para eso están los talleres, para mejorar. ¿Cuándo se impartió el taller de primeros auxilios en el Ramón Crosa? Pues este pasado lunes. Pasado lunes, hace 2 días, fue después del recreo. Primero fue un curso, quinto A creo, y después fue el quinto B. ¿Y qué tal marchó? ¿Qué experiencia? Perfectamente. Hicimos dentro del horario que teníamos, que eran 3/4 de hora, porque las clases, como sabemos, son de 45 minutos. Primero hice la pregunta para empezar y romper un poquito de hielo. Después hicimos una práctica de qué hacer ante una persona inconsciente que respira. Es decir, que está viva, ¿no?, que respira. Entonces, si respira, no hay que hacerle reanimación cardiopulmonar, sino simplemente llamar al 061. En este caso, en fin, también se puede llamar 112, pero como es una enfermedad, no ha habido accidente, porque habíamos dicho que no era un accidente, sino una persona que está inconsciente en el suelo y que no se había golpeado, pues entonces se puede llamar 061, que lo más correcto es lo más rápido, porque es servicio médico exclusivo. Si llamamos al 112, también es válido, pero el 112 a su vez tiene que llamar luego al 061, es la diferencia, ¿no? Pues el 112 es para todo, para llamar al bombero, para llamar a la policía, para llamar a la Guardia Civil, para llamar a los médicos, por ejemplo, en un caso de accidente de tráfico. Pero que si se llama 071, también, porque entonces, pero 071 en ese caso tendría que llamar 112 para que llamara a los demás, ¿no? Pues en fin, visto esto, pues pusimos la práctica en marcha, que era poner a la persona de costado, en posición lateral de seguridad. Había varias colchonetas que pusieron los mismos alumnos y todos practicaron cómo poner. Hay una maniobra muy sencilla. Y previamente, se había dicho la semana anterior, esto fue este pasado lunes, hace dos días, pero previamente, durante jueves y viernes, yo había mandado a Miriam, al colegio, unas direcciones de YouTube, de uh-huh. a través de Internet, para que se proyectaran en clase, proyecciones de unos vídeos de 3-4 minutos, en donde todas las prácticas las vieron los niños previamente. Y entonces ellos ya sabían visualmente cómo había que hacerlo. Pero claro, yo siempre también le digo a los chicos una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo, ya siendo médico, pero que nunca se me ha olvidado y que siempre recomiendo a todos. ¿Cómo aprender cualquier cosa? Es lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Y yo lo había escuchado y lo habían visto por vídeos, pero había que hacerlo. Entonces lo hicimos allí. Primero posición lateral de seguridad, después aprendimos con los maniquíes a hacer una reanimación en caso de parada cardíaca, y diagnosticar cuando hay una parada cardíaca, es decir, cuando no respira, cómo poner a la persona en posición, que tiene que ser siempre boca arriba, y después una última práctica que fue atragantamiento. ¿Qué hacer cuando estamos, qué digo yo, en una reunión familiar, o en una boda, o en el campo, alguien se atraganta? Que recordemos que lo que hay que decirle es que tose. Pero si vemos que la persona cada vez tose menos porque tiene menos fuerza, entonces darle palmadas, 5 palmadas en la espalda, entre las paletillas. Y si vemos que sigue peor, que no es capaz de recuperarse, pues hay que hacerle la maniobra de Heimlich, que simplemente es apoyar, ponerse detrás de él y apretarle el estómago, la boca del estómago. Pero en fin, eso hay que hacerlo. Uh-huh. Es muy fácil decirlo y verlo, pero hay que hacerlo. Y allí lo hicieron. Y nada, fabuloso. Es decir, yo quedé muy contento porque los críos eran muy educados. Hombre, siempre son chavales que se un poquito se ríen, juegan, que además es bueno, porque así se acuerdan mejor, y fue una práctica que en 45 minutos pues aprendieron cosas básicas que le pueden servir para el resto de su vida. Pues ese taller de primeros auxilios también se ha llevado a cabo en la Fundación López Mariscal, pero en este caso me decías que para padres. La semana pasada, sí, ahí acudieron padres que tienen los alumnos allí, y algunos alumnos de los que también están allí. Igual hicimos lo mismo, fue la misma práctica. Y en fin, yo estuve muy satisfecho porque, ya digo, en este caso fue cosa conjunta. También en el Colegio Ramón Crosa, se me ha olvidado decirlo, que ya quedé con el señor director, don José Carlos, en que me pondría en contacto con la presidenta de la AMPA, sí, para, si eso puede ser, acordar también, ya en este caso con los padres, alguna sesión, porque es bueno que los niños lo sepan, pero también los padres, porque conociendo a los padres ellos pueden actuar y además pueden ir enseñándoselo a otros hijos, a otros de otros niveles, cosas básicas para que, en fin, este contacto padre-hijo se puede transmitir. Y en este caso, como decíamos antes, en la Fundación López Mariscal, esta próxima semana, el martes por la tarde de 6 a 7, habrá una sesión, un taller, pero va a ser un taller un poquito teórico-práctico, porque se va a hablar de varias enfermedades y después habrá una práctica sobre atragantamiento. Las enfermedades que vamos a tratar el próximo martes en Taller López Mariscal, para, en este caso, para los chicos que están allí y los padres de estos chicos que están allí, que son los que están, porque claro, el local tiene unas limitaciones, son 33 asientos creo que es lo que hay, no puede acudir en este caso todo el mundo, ¿no? Se va a hablar de la meningitis, se va a hablar de la apendicitis, se va a hablar de la enfermedad del beso, se va a hablar del asma y de la alergia respiratoria, ahora que estamos en la época, y después habrá una pequeña práctica sobre atragantamientos. Esto va a ser el próximo actividad que va a tener lugar en la Escuela de Salud en la Fundación López Mariscal. Son los temas que pueden ser más frecuentes, ¿no?, tratarlos cuando y que más puede asustar familia. Y que hay que diagnosticar. El diagnóstico definitivo lo hace el médico, como es lógico, pero claro, ante una persona, que un niño, por ejemplo, son enfermedades infantiles, que tiene fiebre, que le duele la garganta, oye, puede ser una angina, puede ser una faringitis, esperamos a mañana llevarlo a la consulta, vamos a urgencia, nos vamos, esperamos al lunes. Hay signos que, y si una meningitis, no frecuente, pero hoy sí lo es, porque muchas veces empieza así. Entonces hay ciertos signos que te dicen si puede esperar, si no puede esperar, lo que debe hacer, y un dolor de barriga, un dolor de vientre igual. Oye, ¿será un retortijón, algo que ha comido? Sí, ¿y si es el apéndice? Porque también te queda muchas veces que si voy a ir para esto, no voy a ir, son las 3 de la madrugada, ¿quién llevo? ¿Lo llevo o no lo llevo? Pues hay ciertas cosas y digo, oye, oye, yo con esto lo llevaría. O esto, si el niño no, yo podía esperar, ¿no? Igual la enfermedad del beso, de vez en cuando, dice, mira, hay una mononucleosis infecciosa, una palabra rara, ¿no? Pero que es el nombre de la enfermedad del beso. Que el niño en la clase la ha tenido, o la clase que está al lado, eso es peligroso, eso ataca el corazón, no la ataca, aquí lo tuvo uno, no lo tuvo. Y muchas veces pues hay problemas en el aspecto de que uno no sabe qué hacer, ¿no? Si llevarlo al médico, si mi hijo está contagiado, pues igual, contestaremos todas las preguntas, explicaremos cuáles son los síntomas y signos que hacen sospecharlo. Igual con el asma. El asma es relativamente frecuente, pero en fin, el asma leve, moderado, pero hay veces que el asma puede ser grave y puede ocurrir hasta fallecimiento, en caso extremo, no es frecuente, pero puede ocurrir. ¿Qué hace ante un caso de asma? Si nos cogen en el campo, si nos cogen en un sitio que no estamos en el pueblo, o esperamos, o el spray, le echamos el spray y no mejora, pues igual, y la alergia respiratoria, que en esta época también es frecuente, los ojos llorosos, la nariz, en fin. ¿Qué hacer, no? Y después el atragantamiento, que es muy frecuente, pero normalmente cede fácilmente, son miguitas de pan, un poquito de comida, pero hay veces que se pasa mal y puede ocurrir accidentes graves. Claro. ¿Qué hacer y qué no hacer? Vale. Pues se quedan esos talleres como noticias locales que incluimos hoy en la Escuela de Salud. Dentro también del apartado de noticias sanitarias nos has traído una en torno a la novedad y sobre cómo la cirugía láser en el cerebro puede servir para quemar focos epilépticos. Es un descubrimiento que llega a través del Hospital del Mar de Barcelona. Sí, esta es una noticia que ha salido en esta semana y que es muy interesante. La epilepsia, como todo el mundo sabe, es un trastorno, es una enfermedad en la cual el cerebro fabrica corrientes eléctricas muy puntuales, ¿no? Muy excitantes y hace que la persona entre en convulsiones. Entonces empieza a tener convulsiones. En fin, que no es que lo tenga mucha gente, pero que sí, que existen, porque hay varias personas con epilepsia y que de vez en cuando pueden empezar en medio de la calle o en el colegio a tener ataques de convulsiones. Pues bien, hasta ahora hay un tratamiento relativamente eficaz, que es el tratamiento anticonvulsivante, ¿no? Es decir, para controlar la epilepsia, para controlar las convulsiones. ¿Pero es farmacológico? Sí, sí, en pastilla y demás, ¿eh? Pero claro, también hay casos rebeldes en los cuales está indicada la cirugía. Te operan en el cerebro y y cogen esa zona del cerebro que está muy estimulada y la quitan. Pero hay veces que es que el foco está muy profundo y cuesta trabajo llegar y entonces no hay forma. Y entonces ya en varios países del mundo, y en este caso ya en Barcelona, hay tres casos en los cuales se ha empleado con éxito, con una pequeña raja, una pequeña abertura en el cerebro, introducen una sonda. Una sonda, es decir, una sonda es como, digamos, un tubito y emite una luz, que es un rayo láser. Y con el rayo láser, como ciencia ficción, como vemos la tele, ¡bum!, va el rayo láser de esa luz y incide y ataca y quema la zona donde está produciéndose esos trastornos que provoca las convulsiones y se cura. Uh-huh. Así que es una cosa muy curiosa y eso está controlado por una resonancia magnética, se lo está viendo en televisión, la zona del cerebro donde está el daño, cómo entra el tubito, cómo manda el rayo. Una cosa de ciencia ficción. La tecnología al servicio de la pericia del cirujano, ¿no? Claro, y eso está muy controlado porque además interviene hasta un robot para controlarte el movimiento. Eso está tan fino que hasta una máquina, una especie de robot que te dice cómo tienes que meter el rayo a zona. En fin, una cosa muy curiosa. Uh-huh. Lo digo porque estas cosas que antes no tenían no más que arreglo, a lo mejor con una cirugía con fin, que tiene su efecto secundario, invasiva, pues claro. Cada día no hay que desesperarse, vamos, por una enfermedad, por muy rara que sea o muy difícil, que cada día salen cosas nuevas y que en el futuro puede que lo que hoy no tiene solución, mañana la tenga. Uh-huh. Pues hay que hacer esa cuestión, ¿no? También importante en cuanto a los avances que se consiguen en materia sanitaria. Vamos con nuestro curso de nutrición y pérdida de peso. Hoy vamos a hablar sobre la dieta mediterránea. Y al hablar de la dieta mediterránea hay que entender cómo la verdadera dieta mediterránea, ¿no? No la que nos venden a nivel comercial en los distintos establecimientos, los supermercados y demás, con precocinados, con alimentos procesados industrialmente. Dieta mediterránea es la dieta de siempre, ¿no? Vamos a hablar de ella y del potencial que tiene. Sí. En el próximo programa hablaremos de diferentes tipos de dietas. Hablaremos de dieta hiperproteica, la de Dr. Duncan, la de no sé qué, la de no sé cuánto, la del chocolate, la del melocotón, en fin, unas cuantas dietas de cerrar. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de una dieta que hemos hablado muchas veces, que escuchamos 40.000 veces en la televisión, en la radio, en todos lados, la dieta mediterránea, la de todas. Dice, ¿cuál es? La de toda la vida. Bueno, pero esa es la de toda la vida. Que ahora no es, porque ahora como está la vida no es la dieta bueno, de antes. Y la dieta de toda la vida no es la misma que la dieta de la posguerra. Es decir, la claro. dieta de la posguerra lo que había era puchero por la mañana, puchero por la tarde, puchero por la noche. Eso tampoco es dieta mediterránea. Y un poquito de tocino de cuando la había y un huevo frito a la semana, ¿no? Tampoco esa es la dieta mediterránea, ¿no? Uh-huh. La mediterránea es mucho más rica. Y la dieta mediterránea es la que se puede hacer ahora, gracias a Dios. Estamos en una sociedad donde los productos, en el supermercado, en la tienda, en cualquier lado, pues hay de todo, prácticamente. Y entonces, hoy sí se puede hacer la dieta que hacían los romanos, los griegos, los españoles antes de que hubiera crisis. ¿Qué es la dieta mediterránea? Pues la dieta mediterránea es una dieta muy variada y además está equilibrada nutricionalmente y se caracteriza porque abundan en ella los alimentos vegetales. Por ejemplo, los cereales, que es fundamentalmente derivado del trigo y del arroz, el trigo y el arroz, especialmente las legumbres, como sabemos, son todo aquello que están en vaina, como son los garbanzos, la habichuela, las lentejas. También, dentro de la dieta mediterránea, hemos dicho los vegetales, pues están las hortalizas, están las frutas, las verduras. Eso respecto a los ingredientes fundamentales del plato, ¿no? Pero los platos no solamente te ponen el garbanzo, la habichuela, el trigo allí suelto, sino que, además del agua, se le echa aceite. ¿Y qué tipo de aceite? Pues el aceite de oliva. El aceite de oliva es el típico de la dieta mediterránea. Es la principal grasa de esta dieta. Hemos visto los hidratos de carbono que están en lo que hemos dicho, en las legumbres, los cereales. Hemos visto las grasas, que es el aceite. Y después están las proteínas. Las proteínas fundamentales están en el pescado. La dieta mediterránea está en el pescado y con poca carne roja. Fundamentalmente la carne que tomamos es la carne del pescado. Esa es la dieta mediterránea. Y además de ello, en la dieta mediterránea están productos lácteos. La leche y sus derivados, como son, por ejemplo, el queso, como son el yogur. Y también, como carne, están las carnes de ave del corral. Otro tipo, la gallinita, el patito que tenemos, sobre todo las gallinas, el pavo. Y después, es propio de la dieta mediterránea, porque es costumbre tomar un poquito de vino. Un poquito de vino que en el caso del hombre serían dos dosis diarias y en el caso de la mujer una dosis diaria. Hemos dicho en el caso de la mujer no por machismo ni por nada, sino porque el hígado de la mujer metaboliza otra forma de peor y entonces no tolera tanto el vino. Pero que no es necesario. Es decir, aunque eso va incluido en la costumbre y en eso, pero persona que nunca ha bebido no tiene que decir, ay, ¿por qué tengo que beber? Yo nunca he bebido. No. El vino, entonces me estás metiendo el vino en la dieta mediterránea. Esto promete. Sí, el vino, hay que tener cuidado. Con el vino siempre hemos dicho que un par de copitas, personas que lo toleren, que no tomen medicina y no pasa nada, siempre que sea con la comida, y que es saludable porque dilata los vasos sanguíneos y permite que pase menos la sangre. Pero, ojo, que los efectos beneficiosos del vino, también el alcohol que lleva el vino, tiene efectos perjudiciales. Es un tóxico, el alcohol es un tóxico que afecta al corazón, que afecta al hígado, que afecta al páncreas, que afecta, produce tumores. Entonces, lo que compensa favorablemente por un lado, lo descompensa por otro. Pero de todas maneras, personas que estén sanas, que no estén tomando medicamentos y que no esté contraindicado, pues pueden tomar un buen vino, con la comida y con la cena, siempre con la comida. Eso es la dieta mediterránea en términos generales. Si te parece, pues analizamos exactamente qué es lo que lleva cada cosa, ¿no? Venga, vamos con ello. Bueno, por ejemplo, el trigo, el arroz. ¿Qué es lo que lleva el arroz? Pues en la cáscara, el integral, que es el pata negra, es el bueno, pues en la cáscara lleva fibra. lleva bastante fibra, lleva también hierro, lleva también otros minerales, y lo que es ya el grano en sí, pues lleva, ya comentábamos en otras semanas pasadas, los hidratos de carbono, que son complejos, que son unos hidratos de carbono muy buenos porque nos dan la energía. Cuando nosotros trabajamos, hacemos ejercicio físico, quemamos y producimos calor, y eso nos lo da el azúcar que lleva el grano de trigo o el grano de arroz o el azúcar que comemos, ¿no? Pero además es un azúcar que se va quemando lentamente, y entonces tenemos energía durante muchas horas. No es como, por ejemplo, poner gasolina que se quema rápido, sino aquí se va quemando y nos da energía durante la mañana. Por eso, en el desayuno, debe ser un desayuno muy bueno, abundante, desayunar como un rey, como dice el refrán, en el cual los hidratos de carbono, es decir, el pan integral, esté bien presente, ¿eh? El pan integral es muy interesante, o los derivados del trigo integrales, ¿no? Estos copitos que hay integrales son muy buenos porque nos dan energía durante toda la mañana y podemos trabajar bien. Además, una de las cosas que hay que tomar es hidratos de carbono y también los que están presentes, por ejemplo, en las legumbres. Las legumbres, el arroz, perdón, el garbanzo, lenteja, la habichuela, la lenteja, tienen, si lo machacamos, son harina, entonces son hidratos de carbono. Y también son de las mismas características que el trigo y que el arroz. Pero además los garbanzos, la habichuela, la lenteja tienen mucho hierro. Entonces es muy interesante. Y además tienen proteínas, que las proteínas son las que sirven para fabricar el músculo. Es decir, que las legumbres son algo extraordinario, ¿no? Uh-huh. Eso respecto a eso. Después el aceite de oliva, que hemos dicho que como grasa, la fundamental, la básica es el aceite de oliva. ¿Qué es lo que aporta el aceite de oliva? La grasa del aceite de oliva es la que hemos dicho como la grasa buena, como el colesterol bueno, es parecido. Es decir, que es la que lubrifica, la que da energía, la grasa da energía lentamente y además nos permite lubrificar, es decir, que nuestros vasos sanguíneos por dentro estén lubrificados y entonces la sangre pasa fácilmente. La grasa, por ejemplo, de los tocinos, de las mantecas, de las grasas animales, lo que hace es que quedan pegados a los vasos sanguíneos, a las tuberías, y entonces la sangre se encuentra obstruida, no pueden pasar porque está atascada por esa pringue que hay pegada a los vasos sanguíneos. Pues la grasa de oliva, del aceite de oliva, es muy buena porque limpia las arterias. Y después tenemos las proteínas. La proteína, la mejor, es decir, la proteína es la que fabrica el músculo, la que permite fabricar los riñones, la carne, lo que es el magro. ¿Cuál es la mejor proteína que podemos comer? Pues la clara de huevo. La clara de huevo es la mejor proteína que hay. La yema tiene grasa, también es buena, pero no es como el aceite de oliva. Pero la grasa del huevo, la grasa de la yema del huevo es muy buena porque lleva mucha vitamina A. Además lleva el colesterol que lleva, es poca cantidad en comparación. Y dice, bueno, es que tiene mucha cantidad de colesterol, pero bueno, es que la yema es una pequeña parte del huevo, no es todo. Y aparte que esa grasa que lleva, ese colesterol, no es tan malo como parecía en un principio. Un pequeño inciso, ahora que estamos hablando del huevo y su valor proteico. Hay mucha leyenda urbana sobre cuántos huevos podemos comer a la semana o no. ¿Qué es lo recomendable? Siempre se ha dicho que debido la clara todo lo que tú quieras. Clara puede tomarte 20 kilos diarios, que no pasa nada. Pero con nadie va a tomar 20 kilos de clara. ¿Por qué? Porque es un huevo pesado 50, 70 gramos total. Así que, pero en fin, 2-3 claras al día, fabuloso, ¿no? Pero la yema, dice, ¿cuántas yemas? Que es donde está la clave, ¿no? Siempre se ha dicho que como tiene mucho colesterol, 300 miligramos, tal, 3 o 4 huevos a la semana, se decía. Hoy día se dice que perfectamente un huevo diario se puede tomar. Perfectamente. Si una vez escalfado, otra vez pasado por agua, otra vez frito, en tortilla, como quieras. Pero la yema, estamos hablando de la yema, porque la clara toda la que quieras. Vale. Es decir, la clara se puede preparar, hay muchas preparaciones para hacerla con la clara. Además, si quieres hacer una, te dice, bueno, es que yo de todas maneras, más de 4 yemas a la semana no tomo. Bueno, puedes tomar una tortilla con 2 claras y una yema. Mientras no hagas merengue, eso sí te carga la dieta. Te lo dice por el azúcar, ¿no? Ahora hablaremos del azúcar. Ahora hablaremos del azúcar. Pues venga, ¿dónde vamos? ¿Proteínas? Las proteínas, ya digo. Después, otra proteína muy buena es la de las aves. La gallina de toda vida o el pavo. Dice, bueno, pero las aves también tienen grasa, pues son animales. La grasa del ave y el posible colesterol está en la piel. Hay personas que les gusta la piel y otras que no les gusta. Pero tampoco pasa nada decir que comemos, por ejemplo, un pollo asado y comemos algo de piel. Pues que no pasa nada. Así que la carne de ave es muy rica. El problema, dice, bueno, entonces el aceite no tiene problema. El único problema que tiene el aceite de oliva y todos los aceites es que engordan. Es que engordan. ¿Por qué? Porque tiene muchas calorías. Entonces, como nutrición, fabulosa. El único problema es que engorda. Entonces, evitar los fritos. Pocos fritos. No evitarlo de todo, pero procura hacerle entonces, dedicar sobre todo el aceite. Hombre, si hace un plato de habichuela, de lenteja, de lo que sea, tiene que sale siempre ese aceite, pero es realmente poco. Pero el aceite, lo mejor es el aceite de oliva virgen extra y sobre todo en crudo, en las ensaladas, en las periñacas, en todas esas cositas, y sale en crudo. Y entonces, pues, además en unas cantidades normales, ¿no? Es decir, que no esté pringoso, sino y sin problema ninguno. Hemos visto los hidratos de carbono, que son las legumbres, hemos visto también los cereales, hemos visto las grasas, hemos visto las proteínas, y después hay que tomar vitaminas y minerales, hierro, cobre, zinc, ¿eso dónde está? En los vegetales. Todos los días se aconseja tomar por lo menos en el almuerzo, pero hace posible también algo en la cena, una ensalada. Hay 40.000 variedades de ensalada, cada uno la haga como quiera decir. Ahora es solamente lechuga, tomate y la zanahoria si quiere, punto. De esa sal sin sodio, aquí hay que echar sal sin sodio, no por nada, porque como ya muchos alimentos llevan sal, si nos acostumbramos es perfectamente. Tu chorreoncito de aceite y punto, ya tenemos. Que es muy saludable si dejamos, por ejemplo, algunas nueces, fabuloso. Lo enriquecemos. Es que la nuez engorda, porque la nuez tiene mucho aceite, por supuesto, pero lo que cabe en un puñado, y además, eso es lo correcto para el día, ¿no? Y se lo come, por ejemplo, entre dos personas, entre cuatro, los que hayan, pues le echan un par de puñados, y si le puede echar nueces, le puede echar también cacahuetes, o pasas, pasas de uva, además lleva las pasas, dice que son muy dulces. Piñones, y dice, bueno, tampoco te va a poner 2 kilos de pasa, un puñado de pasa, y hace una ensalada fabulosa. Tú te comes un puchero, o un potaje, o una paella, y después te comes tu ensalada, y es capitán general. Y después, si quieres, pues de vez en cuando, 2 o 3 veces en semana, no te venden algo de pescado. Hace cualquier tipo de pescado, cualquiera. Los preferibles son los azules. El pescado azul, que son, como todos sabemos, los que tienen grasa, son de agua fría, como son el boquerón, como son la sardina, como son el atún, porque llevan grasas que son muy buenas, son parecidas al aceite de oliva. Y hace posible a la plancha o hace posible asada, para evitar muchas calorías. Y si llevas un pescadito 3 veces en semana, fabuloso. Y si de vez en cuando, 1 o 2 veces en semana, te pones tu filetito, hace posible igual a la plancha o algo así, para evitar, ya digo, para evitar la grasa, pues fabuloso. Con eso, y después la fruta. Frutas todas las que quieras. Ya decíamos la semana pasada que entre la ensalada y la fruta, al menos 5 piezas al día. Es decir, una ensalada puede considerarse, por ejemplo, un poco de ensalada como una pieza, un poquito de ensalada por la mañana y otro en la cena, y después desayuno, almuerzo y cena. Pues no ensalada, o tomar una fruta al mediodía, que es recomendable, y otra fruta en la merienda, y después tomarte algo. Es decir, y esa es una dieta mediterránea típica. Que hay quien le gusta tomar algo de cerveza o de vino, o sea, pues en el almuerzo y en la cena. Hombre, y dice, bueno, entonces no se puede tomar un aperitivo a mediodía, de vez en cuando, te tienes que tomar una copa con los amigos o lo que sea, hace posible con una tapita, no tomarlo a palo seco, te tomas tu cervecita, hombre, no pasa nada, ¿no? Así. Pero en fin, no todos los días. Sino azúcares. El azúcar y la sal son 2 venenos, para empezar. El azúcar y la sal son 2 venenos cuando se abusa. Bueno, lo está diciendo en un periodo ahora que estamos en primavera, está la Semana Santa a las puertas y ahora empiezan los gañotes, los borrachos, los pestiños, las torrijas. Exactamente. En fin, entonces hemos dicho, y están los helados. Que los helados también ya hemos abierto la temporada. La primavera, aunque la primavera ha empezado un poquito antes esta temporada, ¿no? ¿Qué pasa con el azúcar, los helados, los dulces y demás? Si tú te tomas un dulce esta tarde en la avenida o en un bar, lo que sea, con un café, no pasa nada. Hoy. Y dentro de 3 o 4 días, un dulce, no pasa nada, o una tarta, el cumpleaños fue el año, no pasa nada, hombre, a no ser que tenga azúcar, tenga algo que lo contraindique, no pasa nada, y si yo tomo un cafelito con un poquito de azúcar, hoy no pasa nada, lo que pasa que no es un día, hoy me tomo la magdalena, mañana me tomo el dulce, después me tomo el borracho, después me tomo, y todo el día cae algo, ese es el problema es el diario, como todas las cosas, ¿no? Porque el azúcar engancha. Engancha, y además el azúcar, que el azúcar es energía pura. Entonces, si tú estás haciendo ejercicio, estás subiendo, haciendo senderismo, te tomas, por ejemplo, un efecto refrescante porque ha hecho un esfuerzo, uh-huh, fabuloso. Te tomas una gaseosa con azúcar, que tiene muchísimo azúcar, porque ha hecho un esfuerzo y te pones nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no hace ejercicio, nada más que hace las cuatro cositas de andar, hace la faena de la casa, que es muy trabajoso la faena de la casa, pero no es ejercicio. Que más energía. Pero no es un ejercicio de un gimnasio, uh-huh, por muy trabajoso que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que la energía que tú no necesitas y que has tomado tu gañote, te has tomado tu dulcecito, pues se transforma en grasa. Y quemar un tocino cuesta trabajo, ¿eh? Si tú coges un trozo de tocino, lo pones a la plancha e intentas quemarlo, se derrite, pero aquello se churrusca. Es muy difícil quemar la grasa una vez que se ha producido. Por eso, cuando tomamos y engordamos algo en forma de grasa, se nos salen los michelines y quitar un michelin cuesta mucho trabajo. Y conforme pasan los años, más trabajo cuesta. Un zagal de 15 años quema todo lo que le meten por cuerpo. Pero una persona que ya tiene una cierta edad, le cuesta. Yo, por ejemplo, yo ya a mi edad, a mí no me cuesta ningún trabajo. Yo soy muy joven, en mi sueldo como me lo quemo. No te rías. Total, que a partir de cierta edad, ya en serio, cuesta mucho trabajo quemar la grasa. Así que, ojito, ojito, con los dulces, porque sí, se pueden tomar, pero muy moderadamente, conforme va pasando la edad, más. Y la sal tiene un problema, que la sal, por una parte, tiene una cosa muy buena, que es que potencia el sabor de los alimentos. Tú le echas sal a una ensalada, a una comida, y sabe mejor, porque lo potencia, aumenta el sabor. Pero tiene el problema de que retiene agua. Y al retener agua, aumenta el líquido que hay en nuestro cuerpo, dentro de los vasos sanguíneos, y entonces aumenta la presión. Y entonces, además, el riñón es el encargado de eliminar la sal. La orina está salada. Y el sudor está, y se elimina por ahí, pero claro, a fuerza de que el riñón trabaje más para eliminar esa sal. Entonces castigamos al riñón. Y aparte de eso sube la presión sanguínea, la tensión, porque retiene mucho líquido. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo la tensión alta daña todos los órganos. Eso pasa como las tuberías de una casa. Si la fuerza de la presión del agua que llega a una casa es muy fuerte, las tuberías se van dañando y con el tiempo pues puede ser que una tubería reviente de tanta presión. Pues nuestro vaso sanguíneo le pasa igual. Y el vaso sanguíneo más débil que tenemos son los del cerebro. Se le da un ístulo, una hemorragia cerebral, pues lo más probable es que tenía la tensión alta. O se la ha subido, la tenía alta, y ante un sofocón, una disputa, lo que sea, ha terminado de romperse. Se ha subido la presión. Entonces la sal, a todo se acostumbra uno. Como te acostumbras a las cosas con mucha sal, necesita mucha sal. Si te acostumbras con poca sal, te acostumbra a poca sal. Y el azúcar igual. Si te acostumbras al café con amargo o amargoso, hombre, no amargo del todo si no te gusta, pero un poquito y cada vez necesita. Ahora, como lo pongas muy dulce, ya café bombón. Yo me acuerdo una vez, siendo médico en Prado de Rey, coincidí en un curso, íbamos mi compañero, el otro médico de Prado de Rey, y yo íbamos a un curso a Cádiz y nos fuimos a Las Pérgolas, que Las Pérgolas era, no sé si decir allá, era un bar, en fin, de alta standing, más o menos, sí, de los pijos, ¿no? Entonces fuimos allí y pasamos por allí y íbamos paseando, ah, vamos a tomar aquí café. Y nos sentamos allí y entonces yo pedí un café y entonces en Prado de Rey se acostumbraba con leche condensada. Sí, aquí también ubrique. Y yo fui, me senté en el bar y digo, un café con leche condensada. El camarero me miró así un poco raro y fue a la barra y dijo, un café con leche condensada. Así con ritintín, como dicen este hombre. Y así digo, yo quedé. Y es que la leche, a lo que se acostumbra, no me refiero, que si se acostumbra a tomarlo con mucho dulce, te acostumbras. Pero si te acostumbras a tomar el café un poquito amargo, no pasa nada. También te acostumbras. Claro. Y es bueno. Bueno, estamos hablando de la dieta mediterránea, una dieta variada, equilibrada nutricionalmente, y bueno, la que se puede recomendar, ¿no?, por parte de todos los nutricionistas. Pero a la hora de hacer dieta, la dieta mediterránea no es la que se considera, sobre todo por parte de muchos que abogan por eliminar todo lo que concierne a hidratos de carbono, no solo grasas, sino también hidratos de carbono. ¿Tú qué dices sobre esto? Bueno, yo todo lo que he leído, y además, y es de lógica, que si eliminas los hidratos de carbono, estás eliminando una gran fuente de alimentos, de una nutrición muy buena, muy equilibrada. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono nos dan una energía, como hemos digo, los hidratos de carbono complejos, la de la harina, la de integral, te dan unos hidratos de carbono que te permite tener energía durante muchas horas y tú la vas utilizando conforme tu cuerpo la necesita, y no sale como una forma de grasa. Cuando tú le metes, en vez de hidrato de carbono, la energía se la mete en grasas. No todas las grasas son de aceite de oliva, sino que hay grasas de origen animal y esas se quedan pegadas a los vasos sanguíneos y después van a dificultar. Claro, el problema es que hay países nórdicos que tienen una costumbre muy vieja porque allí no hay olivo, en los países fríos, ¿no? Allí no hay olivo y entonces todo es con mantequilla, con la grasa de la leche, la mantequilla, o de animales, lo fríen con grasas de animales. Pero que está perfectamente demostrado que los hidratos de carbono son un elemento fundamental en la salud. Porque además no solamente, ya digo, es la harina, que de una calidad extraordinaria y hace compleja, sino también la cascarilla que lleva el integral, el arroz integral o el trigo integral, lleva una cantidad de fibra y de minerales que son muy beneficiosos para la salud. Bueno, pues eso en cuanto al curso de nutrición y dietética que estamos llevando a cabo a través de la Escuela de Salud. Pero antes de marcharnos vamos a abrir el consultorio y lo vamos a hacer respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo actuamos ante una crisis asmática? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, todos recordaremos que el asma es un trastorno, una enfermedad en la cual los bronquios se cierran. Es decir, los bronquios son tubos por donde pasa el aire desde el exterior hacia los pulmones y esos tubos en ciertas personas se cierran, se contraen y se ponen muy estrechitos. ¿Y eso por qué? Porque es que normalmente cualquier persona que no tenga ningún trastorno pulmonar, cuando hay mucho polvo, cuando hay mucho microbio, cuando hay mucha humedad, pues normalmente los bronquios se cierran un poquito porque tienen unos músculos para impedir que ese polvo penetre y nos dañe. Pero hay personas que reaccionan exageradamente. Ya no es un poquito, sino que es que se cierran de todo y es que no entra el aire. Empieza el aire que quiere entrar y apenas entra y entonces se producen unos pitos, porque claro, al estrecharse, pues el aire cuando pasa por un tubo estrecho pita, ¿no? Y pues entonces se producen unos pitos, se ahoga, no puede respirar, le cuesta trabajo, eso es el asma. Normalmente una de las causas fundamentales del asma, bueno, una de las causas son, por ejemplo, el polen del olivo, que ahora dentro de nada estará en floración, pues una de las causas, otras son las flores de otras, o el polvillo de muchas plantas, otras veces son la lejía, o cualquier cosa. Llega un momento en que esa persona, como si es muy grave, se puede hasta morir. Esos son los estatus asmáticos, ¿no? Y entonces, generalmente, la persona empieza por poco y se va agravando con el paso del tiempo muchos de ellos. El médico, cuando van, pues lo diagnostica, le hace decir, usted es lo que tiene asma, tal, y uno de los tratamientos es el spray. Se llama un spray que se echa en la boca, respira, y entonces eso hace que los músculos se relajen, se aflojen, y entonces ya el tubo se abre y ya puede pasar el aire. Y a todos los que tienen asma, pues se les recomienda que, sobre todo en esta época, o si hacen un ejercicio, porque lleven el spray a cuesta. O corren, o suben una cuesta, o suben una montaña, que lo lleven, porque el esfuerzo también puede provocar el asma. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que te echa el spray y no responde. Hay veces que no responde. Y entonces, que me ahogo, que no puedo, y yo se pone morado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si no se mejora antes de 20 minutos o cada vez, o sin llegar a los 20 minutos, cada vez está peor. Es decir, no voy a esperar y dice, bueno, hay que esperar, no, 20 minutos y sigo igual, entonces se avisa. Pero antes, cada vez estoy peor, entonces hay que llamar al 112, al 112. Porque puede, es decir, si tú no mejoras en 20 minutos o empeoras cada vez más a pesar del spray, o se te ha olvidado el spray, tienes que llamar al 112 porque te puedes morir. Te puedes morir, ¿eh? No es frecuente, pero yo lo he visto. Así que yo lo voy a recordar por si alguien no lo recuerda. Lo he dicho varias veces aquí en Radio Urique. Estando yo de guardia en Grazalema, me acuerdo perfectamente, ahora ya varios años, 10 o 15 años, me llaman desde el 112, doctor, que hay una niña que se está ahogando, parece que los padres han llamado, son extranjeros, una crisis de asma. ¿Y dónde están? Pues están en el camino romano que va a Benocaz, desde Urique a Benocaz. Y yo en Grazalema estaba de guardia. Digo, mire usted, yo voy, nosotros vamos, pero vamos a tardar el tiempo que se tarda en llegar primero a Benocá y después en bajar hasta encontrar a la niña. Dice, están, no sé qué, de la cabeza del toro o algo así. Digo, pues está en los de Ubrique. Mire usted, en Ubrique está más cerca. Nosotros vamos también si hace falta, pero está más cerca. Y porque yo no soy. Dice, ¿y eso que está muy lejos? Digo, sí, mire usted, que está por lo menos a unos 20 minutos desde Grazalema allí y después bajar andando mientras que Ubrique está relativamente cerca. Si no está en la urgencia de Ubrique, entonces vamos nosotros. Es decir, pero que yo puedo. Y dice, bueno, pues entonces vamos a llamar primero a Ubrique. Porque es que la muchacha de allí no sabía exactamente, en aquella época no sabía la distancia. Y total, ya, y no nos volvieron a llamar. Y ahí después me conté decir que estaba aquí el médico y fueron y se murió la niña. Dio 12 años, se murió asfixiada, eran extranjeros y se había olvidado el spray o no tenía. Así que. Fíjate las cosas que pasan, es decir, no es frecuente, pero que pasa, ¿eh? Por tanto, si no se pone bien con el spray o eso, llamar al 112. ¿Y cuando se recibe atención sanitaria, qué es lo que se hace? ¿Qué hace el médico cuando llega? De adrenalina. Ah, bien, del tirón. Sí. Bueno, aparte que le pueden meter el AMBU. El AMBU es la respiración artificial, un aparatito que tenemos, vale, que fuerza que entre el aire. Es decir, se le pone una mascarilla y una bolsa de, sí, de plástico, se aprieta y se le mete junto con... ¿Y eso no se lo puede hacer el familiar o algo? Lleva la adrenalina, sí. Es decir, hay inyección, la adrenalina es una sustancia muy potente, que, en fin, que sirve para, por ejemplo, las picaduras de los animales, una abeja, una avispa, pues entonces, la persona que ya sabe que es avispa, ya el médico le ha recetado una inyección, que él mismo se la clava, le da un botoncito y ella misma se inyecta. Pues aquí igual, aquí lo que hacemos en el centro de salud, ¿no? Y además aquí te ponen, ya te recuperan, te traen al centro de salud, aquí te ponen oxígeno, en fin, te controlan corticoides, pero de entrada de adrenalina. Te pone la adrenalina, que tampoco la llevaba la muchacha, así que, en fin, que no, y son cosas, ¿no? Que decir, pero que la crisis asmática, que no se mejora, que no es broma, ¿eh? Que eso hay que, es una cosa muy seria, y que mientras tanto, me dice, bueno, mientras tanto llega el médico, ¿qué hacemos? Es decir, porque el médico está en el campo, o lo que sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, además de llamar al 112 y explicarle dónde está y demás, coger, sentar al paciente. El paciente debe estar sentado porque respira mejor sentado y quitarle la ropa para que respire mejor. A veces es que tiene sujetado apretado, camisa apretada, pues facilitarle todo lo que pueda para que el esfuerzo y tranquilizarlo. Porque dice, no te preocupes, oye, que ya está avisado que ya van a venir. Porque si está nervioso, a su vez quiere respirar más, necesita más y se cansa más. Eso es lo único que se puede hacer, sobre todo eso, avisar al 112 en el caso de que no se recupere con el spray o vaya aumentando. Pues son las actuaciones que podemos realizar cuando nos encontramos con una crisis asmática, la pregunta que queríamos responder hoy en el consultorio de nuestra Escuela de Salud. 1:07, todos estos asuntos los hemos abordado hoy gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, una nueva semana más en este espacio. Antonio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, están contigo y con Juan Carlos y con todo el equipo, y desearle hoy todos los días que la felicidad del día de hoy se continúe indefinidamente. Que no desaparezca, que no sea solo para este día. Gracias, Antonio. Hasta otro día. Feliz día. Igualmente.